Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, a estos 120 minutos que os tenemos preparado para todos aquellos que, como nosotros, nos gusta este otro mundo que dicen algunos alternativo, pero que para nosotros está aquí, en este. Este programa que hemos llamado Voces del Misterio, o Revista Radiofónica, que es como siempre me ha gustado presentarlo. Esta noche tenemos alrededor de la mesa nuestro equipo habitual, con alguna que otra baja, por motivos laborales, por motivos de salud. En definitiva, estamos recomponiéndonos un poco, pero por supuesto no deja de ser un programa inferior en calidad, como ya hemos demostrado en programas anteriores, valga redundancia. Hoy, por supuesto, que rodeando la mesa tenemos a Pepe Cabello, el hombre gato. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, compañero. Que esta noche nos trae un tema apasionante, que además tenemos muy poca información sobre él. Tú la tendrás toda, porque el resto nos va a dejar sorprendidos, como siempre, como es habitual. A la izquierda, pues tenemos a la mujer del equipo y la belleza del equipo, porque los demás, esto es como La Bella y los Bestias, más o menos. Carmen, hola, buenas noches. Buenas noches, compañero. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Está a mi izquierda, por una simple razón de localización geográfica, la mesa, no por otra cosa. Y tenemos también una invitada esta noche que viene a ver nuestro programa. Bueno, invitada, la verdad que sabe ya de lo que es Voces del Misterio, porque lleva sufriéndolo en silencio. Se suele decir que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y es la esposa de Pepe Cabello, la que ha venido esta noche a visitarnos y a ver nuestro programa. ¿Cómo hacemos esta locura radiofónica que todos los viernes la hacemos llegar al aire? Detrás del cristal, nuestro compañero Víctor, que es el que está haciendo posible que este sonido llegue a la perfección a vuestros receptores. Y no dilato más este momento, el momento en el cual tocamos y hablamos aquí de esas noticias que no tienen cabida en los medios de comunicación, pero que para nosotros, por supuesto, son muy importantes. El informativo del misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Existieron los jardines colgantes, aunque estaban en Nínive, no en Babilonia. Y sin duda no se trata de una conclusión apresurada, y es que la autora de la misma, la doctora Stephanie Daly, del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, le ha llevado 20 años de su vida a alcanzar el veredicto. Los legendarios jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo, existieron realmente. Sin embargo, la experta puntualiza que no estaban en la Babilonia como se creía, sino que estaba en su gran rival política, Nínive, la capital Asiria. Los egipcios manipulaban meteoritos para la fabricación de abalorios sagrados. Muchas culturas del mundo antiguo veneraban a los meteoritos, piedras celestes sobre las que incluso se sostuvieron cultos religiosos. Obviamente los egipcios no podían escapar de esta mágica atracción, como acaba de poner de manifiesto un estudio realizado por los investigadores británicos. La revista Science publicó recientemente un estudio conjunto de los científicos de la Open University y la Universidad de Manchester, que concluye que los antiguos egipcios utilizaron fragmentos de meteoritos para fabricar abalorios. Al parecer, la evidencia irrefutable se concentra en un collar de cuentas metálico hallado en 1911 cerca del Cairo, concretamente en el cementerio de Jerset. Tras analizar el objeto, los investigadores confirmaron que su alta proporción de níquel solo podía deberse a su procedencia celeste. En opinión de Joyce Tisley, egiptóloga de la Universidad de Manchester, resulta lógico pensar que los egipcios otorgasen propiedades mágicas a estas piedras que eran llovidas del cielo. Hallan sangre líquida en un mamut congelado. Y es que extintos en Siberia, hacia el 8000 a.C., los mamuts lanudos eran animales extraordinarios, como igualmente lo es que sigan hallándose sus restos perfectamente conservados bajo el gélido permafrost. lo que supone un verdadero hito para la paleontología es haber encontrado tejido muscular y sangre licuada en uno de estos grandes mamíferos, como acaban de hacer los científicos de la Sociedad Geográfica Rusa y la Universidad Federal del Nordeste, que exploraban aquella recóndita isla de Pequeña Liavkovsky en el archipiélago de Nueva Siberia. Decía uno de los científicos que cuando rompimos el hielo sobre su abdomen comenzó a brotar sangre, casi negra. Es el caso más increíble que he visto en mi vida, comentaba Simeon Gregoriev, uno de los científicos responsables del descubrimiento. Además de ponderar la importancia intrínseca del hallazgo, Gregoriev ya ha aventurado la posibilidad de aislar células vivas del animal de cara a su futuro y futura posible clonación. El águila devora hombres, la leyenda era cierta. Y es que, rica en leyendas, la mitología maorí describe escalofriantes historias relacionadas con el pouakai, un ave gigantesca especialmente aficionada a la carne de los niños de esa etnia. Pues bien, según un reciente estudio, lejos de ser un mito, el terrible pouakai existió realmente en tierras de Nueva Zelanda. Viejos fantasmas del Koutei de Japón. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, no tiene miedo a los fantasmas. O eso es lo que aclaró recientemente un portavoz oficial de aquel país, desmintiendo una serie de desconcertantes rumores. La noticia recogida por la BBC pasaba en lista las especulaciones sobre los motivos por los cuales, después de 5 meses en el cargo, Abe aún no se había mudado al Koutei, residencia oficial de los gobernantes japoneses, que según la creencia popular está maldita. Pasos en la oscuridad, botas militares que marchan, puertas que se abren solas y conducen a estancias espectrales, sombras fantasmales que atraviesan las paredes. Construida en 1929, esta mansión de 11 habitaciones ha sido escenario de varios asesinatos, y al decir de mucho, los espíritus que los difuntos allí habitan se niegan a abandonarla. Durante los años 30, en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió en refugio para conspiradores, tanto que algunos historiadores hablan de aquel periodo como el del gobierno por asesinato. Esta se inició con la muerte del primer ministro Unukai Chukochi en 1932, a manos de un grupo de 11 oficiales de la Armada que la acribillaron a balazos en el Koutei. 4 años más tarde, su homólogo, Keisuke Okada, escapó por poco de otra escaramuza que le costó la vida a varios de sus ministros. Incluso el actor y director Charles Chaplin estuvo a punto de no contarlo, aunque una cita de última hora le libró de hallar la muerte en el Koutei. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a viajar un poco a tierras americanas. Vamos a conocer los misterios que los Estados Unidos nos ofrecen, porque allí, yo creo que por, aparte de los programas de televisión, por los programas de radio, por las publicaciones, no, creo que no hay ciudad en Estados Unidos donde no haya un misterio. Creo que no. Por supuesto que los hechos luctuosos que allí se han llevado a cabo durante la historia, pues hacen presagiar esto. Y hoy, de la mano de nuestros compañeros Carmen y Lorenzo, vamos a visitar dos lugares. El primero de ellos es el reformatorio del pánico de Ohio. Este lugar, ¿hasta dónde nos tenemos que ir? ¿Hasta Ohio? ¿Pero es Ohio o es alguna ciudad del estado de Ohio? ¿Hasta dónde tenemos que viajar para conocer este reformatorio del pánico? Pues hoy os traemos el reformatorio de Memphis, en el estado de Ohio. Uh-huh. Las obras comienzan en 1886 y uh-huh. finalizaron en 1910. El coste de las mismas fueron 1,3 millones de dólares y se podría decir que sin llegar hasta entre los 10 edificios más encantados de Estados Unidos, este sería uno de los más terroríficos por su pasado sangriento. Cerró en 1990 con más uh-huh. de 200 fallecidos entre reclusos y guardias. Ajá. ¿Y los internos que tenía este lugar, Lorenzo? ¿Qué tipo de internos tiene este lugar? Pues este reformatorio se construyó para intentar reinsertar en la sociedad a jóvenes delincuentes de delitos menores. Eran el reformatorio más grande de Estados Unidos y los primeros 150 huéspedes, lo entrecomillamos, llegaron el 17 de septiembre de 1896. Como las obras aún no habían dado lugar a terminarlas, uh-huh. utilizaron lo que iba a decir la mano de obra barata, pero más bien que sí. barata, gratuita. Gratuita, exactamente. De estos internos para terminar lo que es todo el alcantarillado y un muro que los rodea íntegramente al reformatorio de más de 7 metros de altitud. Un muro de más de 7 metros, o sea que es un lugar bastante sí, protegido sí. para evitar precisamente que alguien pudiera salir de allí. ¿En qué condiciones vivían estos jóvenes en ese lugar, Carmen? Pues las condiciones eran lamentables. Las instalaciones estaban afectadas de ratas gigantescas, la comida era nauseabunda y los pobres pues tenían abusos, sufrían tortura e incluso llegaban hasta asesinar a estos jóvenes que la mayoría estaban allí pues por delitos pequeños, como uh-huh. robos, por ejemplo. Y sin embargo, aunque tenían delitos pequeños, abusaban de ellos, como bien decía. Abusaban, torturaban, o sea, incluso asesinaban. Ya tenemos una primera causa para ser un lugar de los que se quedan impregnados una energía especial que después suele desembocar en ese tipo de acontecimientos extraordinarios que a nosotros tanto nos gusta investigar. Bueno, es que nos gusta investigar. Hay veces que cuando lo vemos no sabemos si salir corriendo o quedarnos parados. Hay gente que nos dice, ¿qué valor tenéis? No es que tengamos valor, es que nos quedamos paralizados. Valor es miedo. No. Es terror el que tenemos algunas veces. Bueno, no puede ni correr. Lorenzo dice, yo me quedo quieto sí. y a preguntarle, ¿no? Bueno, continuando con este lugar. ¿Qué hechos misteriosos y sangrientos envuelven este lugar, Lorenzo? Pues hay todo un halo de sucesos que envuelven este reformatorio de Manfield, uh-huh. ya que en el pasado ocurrieron hechos sangrientos, como por ejemplo allí asesinaron a dos carceleros en 1926 uh-huh. a manos de uno de los prisioneros. Otro guardia, uh-huh. en 1932, lo asesinaron golpeándole repetidamente con una barra de hierro y después dejándolo morir desangrado en la celda conocida como el agujero. Vaya. En 1948, un grupo de presos tortura y asesina a un granjero y a toda su familia que vivían dentro del recinto reformatorio. En 1950... aparece muerta con un disparo en el pecho la mujer del superintendente, y aunque este dice en todo momento que fue un disparo fortuito y un fatal accidente, uh-huh. los rumores decían que fue él quien la asesinó para no tener que pagar una de las costas del divorcio. En 1955, otro interno se suicida colgándose con las sábanas de su camastro por no aguantar más las graves presiones y trato que estaba recibiendo en este maldito lugar. Y en 1959, otro prisionero se quita la vida quemándose a lo bonzo con diluyente trementina que había robado anteriormente de la tienda de muebles del reformatorio. Bueno, la verdad que la lista de hechos lamentables, yo no creo que se pudiera engordarse más, pero se está pareciendo más a la sección que hace nuestro compañero José Apolo, que por cierto lo tenemos aquí delante de nosotros, ya ha hecho acto de presencia, se ha manifestado entre nosotros y se ha hecho hombre entre nosotros, y por supuesto nos va a ofrecer esa otra parte, el segundo lugar, detrás de nuestros compañeros Lorenzo y Carmen. Bueno, hemos visto esos hechos misteriosos, pero vamos a pasar a lo que nos interesa en este programa, a los fenómenos paranormales, Carmen. Pues actualmente detrás de sus puertas se desarrollan muchos fenómenos paranormales. Algunos de los investigadores pertenecientes a la Sociedad Parapsicológica de Ohio han entrado dentro de sus muros y han sentido como todo un abanico de extraños sucesos aparecen en aquel lugar. Sienten como sus cuerpos se debilitan, llegan a marearse, sentirse verdaderamente mal. En la zona donde se encuentra la celda del prisionero que se ahorcó, como ha contado mi compañero Loren, siento como una mano invisible cuando pasa por allí los visitantes, quisiera ahogarlo y estrangularlo. Vaya. Sin embargo, vamos a la zona de la capilla, que uh-huh. es otro de los lugares de aquel sitio maldito, uh-huh. y uno de los internos que fueron ejecutados allí colgándolo de la viga cruzada que hay en el techo, lo han visto los visitantes, lo han visto asomarse a través de las ventanas. En algunas visitas guiadas, como hemos comentado, la sociedad que hacen la Sociedad Parapsicológica de Ohio, pues han notado como en zonas como la biblioteca se han visto orbes flotando, e incluso se ha llegado a ver una mujer, que es Helen, que es la mujer del superintendente, que, como ha contado Loren, murió por un disparo accidental, supuestamente. Pues la ven como se está sentada en la biblioteca leyendo libros como hacía en vida. Y luego el doctor Ken, que es el presidente de esta sociedad paranormal, afirma que en los sótanos de aquel lugar pues torturaban hasta llegar a la muerte a esos internos. Y hay una aparición de un joven de 14 años que se llama George, y este fue torturado hasta la muerte porque asesinó a una de las enfermeras mientras lo estaba curando. Hubo una pelea él con otro compañero, como suele pasar en estos lugares, y mientras lo curaban, pues en un momento de locura atacó a la enfermera y llegó a matarla. Entonces a él lo torturaron y llegan a verlo en la parte baja de esta cárcel, entre comillas. Sí. Luego en la parte exterior hay un camposanto con 215 tumbas olvidadas, que nadie reclama sus restos, y ahí se han obtenido psicofonías de gritos desgarradores. Incluso llegan a ver nebulosas que hasta se ven en los días más soleados, y hay jóvenes, como si los jóvenes estuvieran cavando su propia tumba. Sí, sí, sí. Los mismos presos lo utilizaban, supongo que lo conoceréis, para excavar su propia tumba, y una vez fallecido, pues ahí lo enterraban. Y hay imágenes que ven los visitantes como esos fantasmas, espíritus, lo que sea, aparecen escarbando en ese lugar. Eso tiene que ser también para hacer una visita a este sitio y ver cómo un fantasma está cavando una tumba. Y bueno, imaginarse también lo que sería para esa persona que estaba en esta prisión estar cavando su propia tumba, saber que aquel foso iba a ser el final de sus días. Pues sí. Imagino que eso también sería lo que desencadenaría en muchos casos la tensión que lleva posteriormente a esos hechos luctuosos, de los cuales... Estaría completamente cargado de una energía súper negativa. Hombre, más de 200 fallecidos. Aparte, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que no pasaría... Estas visiones no serían lo que son fantasmagóricas, serían más bien espectros. Sí. Porque se repite continuamente la misma acción que estaba haciendo... Efectivamente, que es el... sería un espectro. Y sobre todo si no se tienen contacto si no interactúan con los investigadores o bien con los visitantes del sitio, por supuesto que se trataría de ese tipo de apariciones. Un lugar que, bueno, que como bien también sabe nuestro compañero José Apolo, dedicado a la actividad aquí en nuestro programa de la... parte más sangrienta, esa crónica negra, pues sabrá también que eso es lo que suele pasar en este tipo de sitios. Se quedan impregnados y parece ser de que este mal siga teniendo más mal y más mal, y así continuamente, hasta que puede cambiar el carácter incluso de las personas que están cuidando ese sitio. No vamos a dejar Estados Unidos, no vamos a dejar este país del misterio, porque nos vamos a ir hasta la ciudad fantasma de Mobile. Y describimos un poco este lugar tan inquietante, Mobile. Bueno, pues en esta ocasión os traemos una investigación que hemos realizado buscando datos, y la historia es una de las ciudades más terroríficas de Estados Unidos, ocupando uno de los lugares más altos en el ranking, y es la ciudad de Mobile. Esta ciudad fue construida en el interior de los espesos bosques del estado de Zaleski, en Ohio, y dentro del condado de Vinton. Esta ciudad, al igual que muchas otras, fue consecuencia del ferrocarril en 1850 y de la mina de carbón descubierta en la zona por la misma fecha. Y las actividades que tenía principalmente esta ciudad, Lorenzo, esta ciudad de Mobile. Bueno, pues como antes ha comentado mi compañera, esta ciudad se construyó como consecuencia del ferrocarril y de la mina, y sus principales actividades fueron pues transportar por sus vías las toneladas y toneladas de carbón que eran extraídas de la cavidad. Sí. Con las consecuencias que estas actividades tenían en aquella época, sufriendo sus habitantes multitud de accidentes mortales. Sobre los años 1910, esta ciudad estaba en su pleno apogeo y pasa de 60 a 70 habitantes a más de 200, llegando a su máxima ocupación, a lo que llegaron a construir una oficina de correo, una escuela y hasta un pequeño hospital que cuidaba de sus habitantes. Bueno, un pequeño hospital. Que, Carmen, hay una crónica negra de esta ciudad, ¿no? A pesar de que contaba con una población pequeña, parece ser otro de esos lugares en los cuales ocurren acontecimientos luctuosos, y eso que se podrían conocer por las dimensiones prácticamente todos los vecinos, ¿no? Pues sí, efectivamente, a pesar de no contar con grandes masas de habitantes, pues el destino quería que esta ciudad de tanta pequeña población pues fuera desapareciendo en los más desafortunados accidentes que iban pasando a través de los meses. Os voy a contar un par de historias que sucedieron allí. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1859, en una noche de tormenta, Un guardafrenos del ferrocarril, que se encontraba totalmente borracho, se bajó en marcha del ferrocarril y empezó a deambular zigzagueando el farolillo que llevaba, ¿sí?, en el oscuro túnel de Monville, mientras a lo lejos se apreciaba la luz de la vieja locomotora de vapor que se acercaba a la estación, y el guardafreno intentó pararla agitando su luz de señalización, y la locomotora pues claro no lo apreció y lo arrolló. Bye. El periódico de esa fecha, del 30 de marzo de 1859, que salió la siguiente noticia: los restos del guardafreno aparecieron esparcidos a lo largo de las vías del tren, habiendo fallecido en este mismo lugar. Uh-huh. Otra historia, en 1886, una muchacha del pueblo cruzó las vías corriendo para encontrarse con su amado, que venía a verla en ese día. No se percató de que llegaba un tren cargado de carbón desde la otra dirección y la arrolló, pues muriendo en el acto delante de su prometido. Uh-huh. Otra historia, sí, y la más impactante, creo yo, por lo menos para mí, sí, es de un niño de corta edad que celebraba ese día pues su noveno cumpleaños, pues jugando en los alrededores de la mina con sus amigos y sus primos. Y sus hermanos, pues una vagoneta que cargaba carbón perdía los frenos, saliendo disparada colina abajo y se llevó por delante al pequeño Adam, que es como lo conocían, falleciendo pues en este lugar por múltiples heridas que tenía. Son algunas de las muchísimas muertes que hemos podido investigar en aquel lugar y de los archivos de los grupos de investigación estadounidenses y sobre todo de la Sociedad Paranormal de Ohio, que son los que se dedican a investigar en aquel lugar, y bueno, si quisiéramos investigar pues tendríamos que pedirle permiso, porque son los que llevan lo que es este lugar la, en sí, la investigación del sitio, ¿no? Es como si tuvieran la autorización para poder realizar tanto este como lo del reformatorio. Ellos son los que llevan. Vaya. Y los fenómenos paranormales que han podido observar los testigos y este grupo de investigación en ese lugar, Lorenzo. Pues entrando en los accidentes que ha relatado mi compañera, os diré que desde que falleció el guardafreno en las vías del túnel de Monville, las noches de tormenta y hasta ahora en la actualidad, que ya lleva este pueblo abandonado desde 1989, se sigue viendo la luz del guardafreno moverse de arriba abajo, como si él quisiera seguir parando el tren por toda la eternidad. O como por ejemplo, con relación a la muchacha que arrolló el tren cuando cruzaba las vías en busca de su prometido, no son pocos los testigos que afirman ver las noches de luna llena a un ser semitransparente con un vestido azul cruzar las vías del tren como si de una repetición proyectada se tratara. Y con relación al pequeño Adam, el grupo de investigación Sociedad Paranormal de Ohio estuvo en 1986 investigando en aquel lugar y vieron con sus propios ojos como una pelota mugrienta anaranjada salía del túnel en dirección a ellos, como si se tratara de una escena de película de terror. Cuando entraron en el túnel pudieron observar como parte de ese túnel ya se había derrumbado, quedando la salida taponada, y no había rastros de nadie que hubiera podido empujar esa pelota. Vaya. Obtuvieron una psicofonía que estuvieron realizando allí en el lugar durante toda la noche, y recogieron la voz de un pequeño que estuviera como jugando y los llamaba, llamándoles la atención como si estuviera pidiéndole que le devolvieran la pelota. Todo eso ha sido testigo de el grupo de investigación, nos dice. El grupo de investigación de fenómenos paranormales de Ohio. Bien. Son los que se encargan de todo este condado. ¿Vosotros sabéis si esa persona que cruza la vía guardaría relación con la historia que contaba Carmen sobre esa chica? Sí, por lo visto cuenta, según los testigos y los datos que de las noticias del periódico de la época, concuerda con los datos de la chavala, como iba vestida, que iba con un vestido azul y la forma de por donde mismo cruzó las vías del tren. Vaya. Y concuerda todo, ¿no? Y lo del niño es algo que no hay ninguna historia sobre un niño, el niño de la pelota, ¿eh? Sí, es el mismo niño que estaba jugando el día de su cumpleaños. Perdón, sí, pues sí, el que ahora intenta seguir por toda la eternidad jugando con los visitantes que van a visitar aquella zona. Hemos hablado de dos lugares impregnados con una energía especial, con un magnetismo curioso que desencadena todo este tipo de lugares. Vosotros sois investigadores además de campo, sois de los que os llenáis los zapatos de barro, de tierra, sois de los que pasáis calor o frío en los lugares. Bajo vuestra experiencia, ¿por qué se podrían, o qué forma habría de explicar este tipo de fenómenos paranormales? Lo digo los dos. ¿Qué forma tendríais de poder explicar este tipo de fenomenología que ocurren en estos sitios? A tenor, por supuesto, de vuestra experiencia aquí, donde vosotros investigáis, nuestro país, pero los fenómenos paranormal creo que no cambian por el hecho de estar en la frontera de otro país. Imagino que no. ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué pensáis que puede desencadenar todo esto? No solamente el hecho luctuoso en sí, sino quizás el lugar. No tiene que ver el hecho luctuoso, sino solo el lugar. ¿Pensáis que es una mezcla de los dos? Yo creo que es una mezcla. Está claro que cuando suceden estas cosas, supongo que el lugar en sí, no sé si es porque atrae esas cosas o porque suceden porque ese lugar está maldito, no lo sé. Yo supongo que es una mezcla de los dos. ¿Y Lorenzo, te coincides o...? Sí, estaríamos hablando de la fenomenología espectral, uh-huh. de los sucesos que se repiten de la forma trágica que última que estaba haciendo el sujeto en cuestión, uh-huh. que falleció, y según, bueno, por la psicofonía, y por eso ya no entraríamos en el tema uh-huh. espectral, estaríamos hablando ya de fenómenos paranormales. Claro. Exactamente, es que además es sumamente interesante lo que ha dicho, porque muchas veces en una investigación no se suele diferenciar, sobre todo, claro, porque no te vas a poner allí cuando ves un espectro a preguntarle, oiga, ¿usted qué? ¿Un espectro, un fantasma, un espíritu? Para ponerlo aquí en mis apuntes de investigación antes de salir corriendo. Más que nada para tenerlo claro. No, pero hay muchas veces que no se suele distinguir ese tipo de apariciones, simplemente hablamos de un fantasma, ya todo el mundo tenemos en nuestra cabeza el hecho de ver un señor alto con una sábana blanca y ya, pero muchas veces son espectros, en la mayoría de las investigaciones, los que aparecen son espectros, más que espíritus o fantasmas. Los espíritus suelen manifestarse más por sonido que por imagen, los espectros más por imagen que por sonido, y por supuesto los fantasmas es una mezcla de los dos. Aparece además de una forma errante, aunque tiene una cierta parece tener un cierto movimiento lógico, una cierta idea, algo de conciencia, porque empieza a moverse por los lugares y sabe perfectamente dónde tiene que parar, esquivar y continuar su camino. Sí. Eso se ha visto sobre todo en las iglesias, cuando tienen que esquivar, en algunas iglesias que se aparecen fantasmas, no en todas, cuando tienen que ir esquivando los bancos hasta llegar a un lugar determinado para a partir de ahí desaparecer. Se le cambian los bancos, la disposición de los bancos, y ellos, ese fantasma, sigue evitando esa disposición de los bancos como si en realidad tuviera algún tipo de... Como si fuera un ser vivo, un ser consciente. Y es algo que mantiene en jaque a la ciencia. Una energía inteligente. Sí, una energía sobre todo. Esa es una buena definición, una energía inteligente. Han sido dos lugares misteriosos, dos lugares magníficos para investigar, para aquel que nos gusta la investigación paranormal, pero por supuesto para el que le gusta también ir de viaje a un sitio y, oye, no solamente conocer la belleza del lugar, sino también la parte más misteriosa, también nos sirve. Reformatorio del Pánico de Ohio y Ciudad Fantasma de Monville. Carmen Lorenzo, muchísimas gracias, y bueno, pues si queréis intervenir el resto del programa, estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y se está ya preparando nuestro compañero José Apolo para hablarnos de ese Escuadrón 731. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, vamos a conocer, de la mano de nuestro compañero José Apolo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Ese Escuadrón 731. Normalmente las historias que nos trae suelen ser muy, muy interesantes, y yo creo que esta no va a ser menos, porque ya hablamos de un escuadrón, se supone que algo militar. Sí, exactamente. Muertes. Muchas. Y el 731, con lo cual hay implicado varios de ellos en algún tipo de sitio. Con lo cual, explícanos un poquito sobre este escuadrón en concreto. Sí. Pues aquí hemos tratado muchos temas, pues habéis visto que psicópatas, asesinos uh-huh. en serie. Sí. Pero también hemos intentado en algún momento así desdramatizar, darle nuestro toquecito así sí. de humor, porque sí. al fin de cuentas hay que quitarle un poco. Un poco de hierro, sí. Pues no con esta historia te puedo asegurar que es absolutamente imposible. Vaya. Entonces hoy me lo vas a poner difícil, ¿no? Para ponerse serios, lo que sí vamos a hacer es... Venga. Omitir algunos detalles, porque durante esto es un capítulo que sale en Avernum, en sí. el libro que sí. mi libro, y te puedo asegurar que yo, que estoy acostumbrado a investigar estas cosas sí. también por mi trabajo en un centro hospitalario en urgencia, uh-huh. estoy acostumbrado a ver cosas. Yo he tenido que parar sí. durante un par de días, tuve que parar porque ya era incapaz de seguir. Bueno, pues... Así que os podéis imaginar, hay que abrocharse el cinturón porque vienen curvas. A las personas que nos estén escuchando ahora mismo en directo, pues decirles que bueno, intentaremos hacerlo de la forma lo más leve posible para que no sí. suponga demasiada tensión y apaguen el receptor, que es lo que no queremos precisamente. No, por favor. Pero bueno, adelante con el tema. Explícanos este escuadrón, los detalles, los primeros detalles. Pues estamos en China, uh-huh. En 1937, perdón. En esa época el imperio japonés está en pleno periodo de expansión. Uh-huh. Los han invadido lo que es Manchukuo. Uh-huh. Pues bien, allí instalan lo que es un laboratorio llamado Laboratorio de Investigación Epidemiológica. Esto pertenecía a la policía militar japonesa, la Kenpitai. Algo muy similar a lo que es la SS alemana. La Kenpitai era la encargada de contrarrestar lo que eran las influencias político-ideológicas por parte de los enemigos del imperio. Os podéis imaginar de qué manera contrarrestaban la contaminación ideológica a la que ellos se referían. Sí. Pues bien, este escuadrón, dentro de lo que era el Laboratorio de Investigación y Epidemiología, se creó un programa secreto que era el Escuadrón 731. Vaya, secreto. Eso ya huele peor todavía. Bueno, aquí hemos hablado en otro capítulo de que era el MK Ultra. Ajá. El MK Ultra es un juego de niños comparado con el Escuadrón 731. ¿Mande? Absolutamente. Por Dios. Pues el control del proyecto este recayó sobre la Kodoha, que es, digamos, es la rama política del ejército. Ellos le llamaban el partido bélico. Era el equivalente en lo que es al partido nazi alemán. Uh-huh. Pues en la versión esta Made in Japan de los nazis se mezcló así, pues, una parafernalia estética con teorías de supremacía racial y todo tipo de teorías racistas. Uh-huh. Pues bien, en 1932 se designa como responsable escuadrón 731 al teniente general Shiro Ishii, un doctor en medicina especializado en microbiología y al que la palabra monstruo, uh-huh, se le queda bastante corta. Bueno. El inicio del programa se da en un campo en Zongma. Uh-huh. Pero en 1935 hay una fuga y total, que hacen un traslado del campo y como aprendieron la lección, pues hicieron uno más seguro y sobre todo más grande. Vaya. En esa época se da lo que es, iba a decir, la batalla de Nankín. Uh-huh. Fue la masacre de Nankín, que allí entran las tropas japonesas y asesinan, violan y destrozan todo lo que se le poner por delante. Y sí, el objetivo, el simple hecho de satisfacer sus instintos, sí, nada más. Sí, no habría... estamos hablando de miles de mujeres violadas, miles. Por Dios, qué barbaridad. Qué son de barbaridad, vaya, las atrocidades que se cometían en un conflicto armado sin sentido, porque de verdad que es que hay cosas que de verdad nunca se van a comprender de la condición humana. Sí, es que hablamos siempre del holocausto y ha habido muchos holocaustos. Pero este, la verdad, que es bastante poco conocido. Pues en el campo de confinamiento, pues rápidamente fue ocupado por una legión de prisioneros, en su mayoría de origen chino, aunque también había de origen mongol, coreano, ruso. Uh-huh. Y a estos, los guardianes del campo empezaron a denominarlos maruta. Eso significa madera, o tablones de madera. Uh-huh. O sea, ellos llegaron a tomar conciencia de que las personas que tenían allí eran simplemente madera. Uh-huh. No eran seres humanos, eran eso, simple y llana madera. O sea, que, pero eso, ¿como convencimiento propio o para pasar mejor, para soportar un poco mejor lo que están haciendo? ¿Qué sentido? Convencimiento propio, que eso es lo terrible del caso, porque cuando estamos ante un psicópata, sí, que es un loco, un... Sí, sí. Sí, pues, sí, pero que esto es... un ejército, es una locura colectiva. O sea, todo el mundo creía que era... Sí, sí. Estaba preparado, por tanto. O sea, era decir, tenéis que hacer esto y además de hacer esto tenéis que pensar esto, para que no pase nada. Exacto. Que es peor todavía. Pero como ellos pensaban, estaban en esa supremacía racial, sí, hacia, sí, ellos, sí, sí, sí, sí, lo consideraban como si fueran eso, maruta, madera. Qué barbaridad. De verdad que vamos, nunca nos cansaremos de escuchar atrocidades como esta, la verdad. Pues para esta infame y grotesca locura, el general Ishii pues puso todo su talento y sobre todo imaginación, muchísima imaginación. Los sujetos serían sometidos a experimentos biológicos, médicos, infecciosos, ya te digo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pues se probó. El único objetivo era observar los efectos de cualquier cosa sobre un ser humano. Experimentar por experimentar. Sí, o sea, sí, pero aparte con la mayor absoluta de las brutalidades. Pero es que de verdad, qué atrocidad, vamos. De verdad que qué atrocidad. O sea, es simplemente experimentar por experimentar, no es decir, bueno, voy a comer, yo no sé, por ejemplo, voy a ver qué efecto tiene el líquido anticongelante en las venas de una persona. Por ejemplo. No, si quieres ahora mismo te voy a decir el catálogo primavera-verano de... Sí, de estos señores. De aberraciones. Bueno, venga, vamos a armarnos un poquitín de valor, cuando quieras. Bueno, pues para cuantificar el tiempo en que una persona fallecía desangrada, se le cortaba un miembro, un brazo, una pierna, lo que fuera, y se contaba, simplemente. En algunas ocasiones los miembros que se le amputaban eran reinsertados en otras partes del cuerpo. O a lo mejor en otras partes del cuerpo de otro prisionero. ¡Qué barbaridad! Empezaron con las vivisecciones. Es decir, la extracción de órganos con el paciente vivo. ¿Sin anestesia? Es que la anestesia podía alterar los resultados científicos. ¿Pero qué resultados? Es que esto estaba orientado dentro de lo que era la ciencia. Sí. Unión de esófago directamente con eso, con intestino, extracción de tejido cerebral hepático y eso, con el paciente consciente. Comprobación de los efectos de la congelación, descongelación de miembros para estudiar la gangrena sin tratamiento. Inyección de orina de caballo en los riñones para ver los efectos sobre una persona. Pero qué barbaridad. Privación de sueño hasta el fallecimiento del individuo. Introducir a individuos en centrifugadores, como si me fuera una lavadora, pues a ver hasta cuánto aguantaba. Imagínate, cualquier locura que se le pudiera ocurrir a alguien... Sí, estos señores lo hacían. Se hacía. O sea, era el encarguito que podrían darle en cuanto a decir, vamos, no sé... Uf, madre mía, qué barbaridad. Yo que de verdad es que no estoy intentando buscarle algo para quitar un poquito de hierro al asunto, pero creo que no voy a poder. Los experimentos que se hicieron, sobre todo también, fueron con agentes patógenos. Sífilis, gonorrea, peste bubónica... Esto era curioso lo que se hacía. Y tremendo por otro lado. Se infectaba un paciente con estos patógenos, entonces era expuesto a miles de pulgas que criaban allí, especialmente. ¿Era pulgas para qué? Sí. Pues esas pulgas extraían la sangre del infectado. Sí. Y ellos llenaban ropas, sí, mantas, sí, con esas pulgas. Esas ropas eran arrojadas por aviones a la población de China. Esa ropa contaminada para infectar a la gente. O sea, es como expandir una pandemia. Exactamente. Se calcula que directamente murieron más de 400.000 personas. Directamente. Por favor, pues... Experimentación con armas, efectos de explosiones... Allí en el complejo de Pinfán, que era el sitio donde pues se produjeron toneladas de armas biológicas y que fueron escondidos, además, por zulos a lo largo de todo China. Cuando ya llega lo que es 1945, el final de la guerra, pues los rusos arrebatan Manchuria a los japoneses y el escuadrón 731... sale pitando. No cumplen la orden que ellos tenían, porque ellos llevaban, los responsables le llevaban la típica cápsula de cianuro. Sí, claro, por para cierto, envenenarse. Sí. Lo que pasa que no hizo falta, porque una vez que termina la guerra en 1945, pues esto llega a oídos del general Douglas MacArthur. Lo normal habría sido que los responsables de esto pues hubieran sido juzgados y condenados, claro, a lo que fuera, ¿no? Sí, exacto, sí. Pues se llegó a un acuerdo. Ah, encima se llegó a un acuerdo. Igual que pasó con los alemanes, sí, que un, sí, gran número de científicos nazis pues, uh-huh, van a Estados Unidos, como, uh-huh, Herbert von Braun. Sí, sí, sí. Y, pues a ellos más o menos se le hizo la vista gorda a cambio, por supuesto, de toda la documentación que existía sobre esos experimentos. A ver. ¿Quién hizo la vista gorda? ¿Un tribunal internacional? Los aliados, pero era la parte norteamericana. Ten en cuenta que ahí ya se estaban formando los bloques. O sea, los americanos dijeron que hacemos la vista gorda a cambio de que nos deis los informes de las atrocidades que habéis cometido. Exactamente. Y la pregunta es, ¿quién es más culpable ahí entonces ahora? ¿El que lo hace o el que compra el informe? Pues ya ves. Porque en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio el tema se trató muy de pasada y quedó como un asunto de unos meros sueros infectados. Ahí se quedó. Vamos, yo estoy seguro. Yo, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, yo estaba seguro de un montón de atrocidades. Conocíamos las atrocidades de los nazis, pero yo creo que es que esta se lleva... Si hubiera un Oscar de las atrocidades, yo creo, sí, que bueno, estaríamos más ahí... Más o menos, se podríamos decir que se dedicaron casi a lo mismo. Pero así también hay montones de estudios que habían hecho con inyectándoles a los judíos y... Los nazis fueron más a nivel, digamos, entre comillas, que nadie me vaya... digamos, en plan industrial. Sí. Era, sí, eliminación de personas sistemáticamente... Sí. Sí, bueno, y experimentos científicos... Y una experimentación, pero... Pero es que esto... ¿Habéis visto lo que he contado? ¿Habéis escuchado lo que he contado? Sí. Pues muchas que no lo he contado, porque es que ya me parecen ya demasiado, no, pero para demasiado fuertes para la audiencia y para cualquiera. Tú imagínate, Lorenzo, si una persona como él que ha escrito un libro sobre crónica negra tiene que pararse porque está leyendo lo que está leyendo, imagínate cómo será lo que así, ha contado, fíjate lo que me imagínate lo que no ha contado. Yo te lo digo de verdad. ¿Para no dormir el lunes o el martes? Por lo menos. Yo nunca he sentido la sensación de panearme, uh-huh, hasta que empecé a buscar documentación sobre esto. Que me llegó a ocurrir un día. Madre mía. Qué da miedo la condición humana, ¿eh? Pero que yo... La verdad que estoy ahora mismo alucinando porque... O sea, que me estés diciendo que al final de todo esto... bueno, que ya sabemos que con los nazis también ocurrió. Vale, con los nazis también ocurrió. Como muchos juicios los cuales fueron tapados, encubiertos, porque los científicos, dicho esto entre comillas, se lo llevaron a un sitio, a otro sitio, para Dios sabe qué pretensiones, aparte de las que hemos visto, pero que también lo hagan con unos señores que cometieron semejante atropello contra la humanidad, que además, pero como tú bien decías, o sea, es que vamos allí, vamos a hacer esto porque son madera, es que no son ni personas, son considerados cualquier otra cosa, cualquier objeto, sí, sí, que al menos, hombre, los nazis eran nazis, pero yo creo que al menos tenían medio, comparado con lo que es atrocidad, está un poquito de medio corazoncito, aunque sea. No sé si es así, tú tendrás más datos que yo. El proceso de los nazis fue de millones de personas y fue lo peor, pero de la manera en lo que se hizo también el volumen, pero uh-huh, no tanto la cantidad como, sí, la calidad. Sí, sí. Bueno, los rusos entraron en esto también. Uh-huh. Ah, también. Bueno, pero entraron de otra manera. Uh-huh. Porque como ellos habían sufrido bien en sus propias carnes lo que fue el 731, uh-huh, ellos en los juicios de Yavaros sí entraron en más profundidad y los responsables del escuadrón que ellos pudieron, uh-huh, capturar, ellos terminaron en Siberia. O sea, que ellos sí hicieron más justicia en este caso que el otro bando, el otro bloque. Sí. Ellos terminaron, los que pillaron los rusos, terminaron en Gulag soviético. Uh-huh. En Siberia. Bueno. O sea, lo que supone... Sí. Imagínate. Sí, pero para lo que hayan hecho, el mejor... 1-3 de 5 estrellas, ¿eh? Comparado con lo que han hecho, 1-3 de 5 estrellas. Pues sí. Comparado con eso. Pues el daño que causó allí el escuadrón 731 fueron, uh-huh, pues eso, de cientos de miles de personas. Pero es que la cosa no quedó ahí. Hasta, ¿no?, hace poco ha estado matando el escuadrón 731. ¿Cómo? Sí, aunque no lo creas, sí. En el 2003 un grupo de 29 trabajadores, sí, tuvo que ser hospitalizado tras encontrar por casualidad y dañar con una excavadora un zulo que estaba contaminado con con proyectiles de armas químicas del Escuadrón 731. De los que fueron por ahí guardando. Exacto. O sea, la zona, yo me imagino que tendrá que tomarse alguna medida de seguridad por parte de la ONU, porque eso puede ser un problema gordo si se descubre. Ya, pero si contamos con el tamaño que tiene Manchuria. Bueno, bien. Vale. Es que están repartidos por toda China. Pero eso es que, jolines, es que, vale, sí, es cierto lo que dice, pero no sé. Por lo menos acotar un poquito la zona, hacer una investigación mínima, porque hoy son las personas que tú has dicho, pero dentro de poco pues puede ser, yo que sé, un terremoto que también... Sí, o que sea, una obra también en un núcleo, claro, urbano. Exacto, y que pueda ser un arma peor incluso que la que se ha descubierto ahora mismo, porque me imagino que la documentación relacionada con las investigaciones de estos señores se recogería alguna, pero no toda. Como pasan en este tipo de investigaciones extrañas, que a lo mejor va a llegar, quema estos papeles y antes de que lleguen los aliados, pues quita. Los aliados lo que se quedaron fueron con los datos. Por eso que... Ten en cuenta que a los japoneses tampoco les interesaba lo que era el descubrir dónde estaban estos armamentos, claro, porque ellos siempre también pensaron de que ellos volverían de nuevo, claro, a su esplendor. Claro, con lo cual me imagino que habrá muchos zulos, muchos lugares con un armamento que ahora mismo con un elemento químico o con un arma biológica que desconocemos, y que a lo mejor esos señores se han llevado a la tumba el lugar donde estaba enterrado ese tipo de zulo. Imagínate que el día de mañana hay cualquier terremoto y ese arma es un arma que puede cargarse una población grande por propagación aérea mismo. Es que, de pues verdad, imagínate, que... en el 2003, ya casi de 60 años después, y todavía estaban activas. Qué barbaridad, que la condición humana, de verdad, que es que hace cosas que pensamos que tenemos un poquito de algo de cerebro aquí entre los dos ojos, y resulta que no tenemos nada más que ese ring. ¿Algún dato más de esto de o terminamos ya? Bueno, solo decirte que este es el segundo holocausto que hay en la Segunda Guerra Mundial, pero que hay otro, un tercero en Europa del que nadie habla. Hay más. Croacia. Hablaremos pronto de un par de personajes de allí. Pues nada, pues si te parece, podemos rescatar el tercer holocausto y así ya por lo menos... Hombre, la semana, creo que fue pasada, estuve diciendo que lo importante de la sección tuya era no repetir la historia, porque si sabemos esto, al menos podemos tener datos para no repetirla. Yo creo que sirva como ejemplo para que al menos si alguien siente un pellizquito aquí en el pecho, en el estómago, que le haga recordar que esto no se puede volver a repetir nunca más. Es que lo triste es que hay cosas de estas tan tremendas y que la inmensa mayoría de la gente no lo conoce. Claro. Porque sí estamos acostumbrados a eso, a al holocausto, sí, nazi o lo, sí. Stalin. Sí, o... sí. Pero que hay más. Sí, hay más cera que la más. Qué barbaridad. Pues nada. O sea, pues muchísimas gracias por el documento que nos ofreces. Ojalá, como digo, sirva esto como escarmiento para que no se vuelva a repetir nunca más. Y ya hablaremos también de Croacia, dicho, ¿verdad? Sí. Para próximas semanas, así que estén atentos. Las promociones, esa parte de la cual nosotros pues hablamos de un concurso que lo tiene la web ecaesotérica.es, también la página web ritualesytarot.com, por la cual estamos regalando, aparte de unos libros maravillosos, de no solamente de este programa, sino de algunos autores que están relacionados con el misterio, un talismán en plata valorado en 25 euros. La pregunta esta semana, que es la última antes del sorteo. Pregunta de esta semana, última antes del sorteo. Hemos hablado de dos ciudades, al principio del programa, de un reformatorio y una ciudad, quiero decir, en la cual ocurren hechos misteriosos. Queremos saber el nombre de la ciudad, no del reformatorio. Eso es lo que quiere decir. El nombre de la ciudad, no del reformatorio. La respuesta la pueden enviar a vocesdelmisterio@gmail.com. Repito, vocesdelmisterio@gmail.com. Y nosotros, la semana que viene, haremos la primera pregunta de la siguiente serie y daremos los nombres de los ganadores de las series que hemos hecho hasta ahora mismo. Recordad la pregunta. Nombre de la ciudad fantasma que hemos hablado al principio del programa. Voces del Misterio, todos juntos en minúscula, @gmail.com. Pepe, tú no puedes participar en el concurso. Nunca me dejo participar. No podéis participar en el concurso. Nosotros tampoco. Os lo estoy diciendo, que no podéis participar. Ni siquiera con seudónimos, que tenemos calado ya. No, vuestros correos están todos directamente a la basura. Así que no mandarlos más. Pasamos la página, a ver, pausa y seguimos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. estamos aquí fuera de micrófono hablando sobre, debatiendo un poco sobre los hechos, hablando del pueblo japonés, en este caso en cuanto a la parte más de la crónica negra. Yo le comentaba a nuestro compañero José Apolo que esa idea sobre la muerte ya les venía de antiguo, porque los caballeros samuráis, una vez que le hacían la espada, tenían permiso real para poder usarla cortando la cabeza de la primera persona que veían tras salir de la herrería. Lo podían hacer, no había problema. Para probar la espada. Sí, para probar la espada, efectivamente. Ellos salían. Y sin multa ni nada. No. Tenían permiso real. Lo que pasa es que había algunos, los más honrados, que una vez que hacían eso, averiguaban el nombre y la familia de la persona del fallecido, se presentaban en la casa de esa persona y ya esa familia quedaba bajo la protección de este caballero samurái. Pero no lo hacían muchos, ¿eh? No lo hacía mucho, tampoco que fuera no estaba muy proliferado aquello. Lo que pasa es que, bueno, imagínate, si eso le viene ya de la historia, pues fíjate lo que podían hacer sin pestañear siquiera. Le toca dar turno a nuestro compañero Pepe Cabello, que digo yo que es el hombre dato, porque me gusta cuando da esos datos tan precisos de las cosas que habla, y hoy nos va a traer un tema que ya de por sí tiene un dato en su título, que son los 17 ataúdes de Edimburgo. He de reconocer que en mi ignorancia tampoco sé absolutamente nada de este tema, entre otras cosas porque, conozco otras muchas cosas, pero no tengo por qué conocerlo todo. Pepe, buenas noches a todo esto. Buenas noches. Comienzo de la historia, de estos 17 ataúdes de Edimburgo. Yo creía que la historia mía era macabra, pero por suerte, después de nuestro compañero José Apolo, esto va a ser un regalo simple para todo el mundo. No, llevamos una noche, que ha prometido, ¿eh? Hemos empezado con Lorenzo y Carmen, con el reformatorio, donde también tenía su historia, continuamos con la ciudad también, continuamos con nuestro compañero José Apolo, que nos ha puesto el cuerpo ya marcando el paso, y ahora lo tuyo ya pasa leve. A ver si conseguimos dar el nivel. Bueno, pues la que vamos a contar hoy, Jesús, es cuanto menos una historia peculiar. Uh-huh. Porque poquitas veces se ha hablado de este tema, y es de esta historia que a día de hoy todavía son poco conocidas, y a mí me ha parecido sumamente interesante. Uh-huh. Hablamos de un misterio que comienza en pleno siglo XIX, concretamente en 1834, en una ciudad que está tan llena de misterios como es Edimburgo, ¿sí?, la antigua Escocia. Uh-huh. Esta historia comienza con una estampa tan inocente como un grupo de niños en un monte, en el monte de esta ciudad, al que se conoce como el monte Arthur Seat. Uh-huh. Allí juegan, y juegan a buscar conejos, a buscar liebres entre los cientos de madrigueras que hay por este monte, y bueno, pues van recorriendo estas madrigueras, y en uno de los agujeros uno de estos niños mete la mano, palpa el fondo con los dedos. Uh-huh. Y se da cuenta de que hay una losa de piedra que tapona aquella entrada. Bueno, pues esto le extraña mucho, empieza a intentar asomarse al fondo del agujero sin conseguir ver nada. Uh-huh. Mete de nuevo la mano, saca un poco de tierra y con ayuda de varios niños comienzan a quitar la arena que cubría aquella madriguera, hasta que dejan al descubierto la losa de piedra completamente. Bueno, pues estos niños al principio no saben qué es lo que tienen allí. Lo que se encuentran cuando retiran esta losa son 17 pequeñas cajitas de apenas 10 centímetros de largo, perfectamente colocadas, creando una especie de cementerio en miniatura. Bueno, pues estos niños, lejos de asustarse ante aquello que era extraño, pues lo que hacen es que sacan estas cajitas, que están hechas de madera, comienzan a jugar con ellas, incluso llegando a romper parcialmente algunos de estos objetos, porque ya digo que no sabían bien, no conocían qué es lo que era. ¿Qué contenían estos ataúdes, Pepe? Bueno, pues lo que contenían se supo gracias a que uno de estos niños fue avispado y recogió estas 17 cajitas y se las llevó al día siguiente al profesor de su colegio para que éste le dijera un poco exactamente qué es lo que había encontrado, sospechando ya que el niño que aquello, pues, muy normal no era. Este profesor, con ayuda de un cuchillo, abre estas cajitas y dentro se encuentra unas pequeñas figuras de apenas 8 centímetros, unos muñequitos que tenían forma humana y que estaban perfectamente acomodados dentro de estas cajitas. Dejan de ser cajitas para convertirse en ataúdes. Ataúdes de figuras que están claramente talladas a mano, de manera además muy tosca, en madera, y que están decoradas con grandes ojos y tienen extrañas muecas, una cara, unos rasgos singulares. Bueno, pues hay que decir que eso, que tienen una impresión que algunos objetos en la historia solamente nos dan esos idolillos antiguos, sí, sí, de la historia, sí. estos bueno, pues todos estos muñecos, por ejemplo, estaban vestidos con ropas similares, todos tenían vestidos cosidos a mano y cada uno de ellos era un personaje único y diferente a los demás. Entre estas 17 figuras había hombres, había mujeres, había niños, y quedado con el número de ataúdes porque sí, va a ser muy importante en nuestra historia. 17. Bien. Vale. ¿Qué es lo que hace este profesor con los muñecos que descubren estos ataúdes? Bueno, pues el profesor se da cuenta de que aquellas figuras pueden ser algo más que menos muñequitos y las manda a un instituto arqueológico donde les hacen un examen exhaustivo para averiguar un poquito más sobre ellas. Uh-huh. En este estudio se determina que aquellos muñecos no eran para nada antiguos. Es más, estaban hechos con materiales típicos de los juguetes de la época, madera. Uh-huh. Y seguramente, en definitiva, no tendrían más de 10 o 15 años. También esta investigación revela que aquellos muñecos provenían de soldaditos de madera. Uh-huh. Las guerras napoleónicas acababan de acabar, era viable. Sí, sí. Bueno, pues habían sido tallados para darle este aspecto que tenían ahora estos soldaditos de manera artesanal, con una gubia basta. Y que también dicen en esta investigación que seguramente podía haber sido obra de un zapatero. Uh-huh. A partir de aquí comienza a pensarse algunas hipótesis, como que puede ser un ritual de brujería o tipo vudú. Uh-huh. Pero pronto se descarta porque no tiene símbolo de brujería y además no era algo típico en 1800 y pico en la Escocia de la época que se dieran este tipo de rituales. Uh-huh. Fijaos que incluso se llega a pensar que aquello puede ser un enterramiento marinero. ¿Marinero? En un enterramiento en sí, el que se habían puesto aquellos ataúdes porque algún barco nunca había vuelto a puerto, y entonces aquello también se descarta porque los investigadores se dan cuenta de que aquellas cajitas son colocadas en momentos distintos, hay un rango de tiempo entre el primero y el último, por lo tanto no pueden ser de esta de esta hipótesis. Sí. Bueno, ¿qué ha sido entonces de esos muñecos ahora, hoy en día? ¿Se sabe algo? Se sabe. Hoy, después de casi 200 años, solo quedan 9 de estos 17 ataúdes. Hmm. Y 9 de estas 17 figuritas. El resto se han ido perdiendo en esa travesía que es la mano del coleccionista al coleccionista, se han ido quedando atrás. Y hoy quedan estos 9 puestos en el Museo Nacional de Escocia, donde aquel que quiera puede ir a visitarlo. Así que todo oyente que vaya a esta bonita ciudad está invitado para verlos en vivo y ver esas expresiones que tienen. Ah, bien, pues perfecto. Oye, si no era un enterramiento marinero, ni tampoco un fetiche de brujería, algo que se suele enterrar y que de hecho hoy en día se utiliza mucho, se hace muchísimo, se hace coger un muñequito de esto de vudú, se le hace no sé qué historia, se mete una cajita, se entierra, se congela, se hace un montón de cosas. Eso podría yo hablar, podría tirarme aquí hablando horas de los fetiches. Bueno, si no era ni un enterramiento marinero ni brujería, ¿a qué se relaciona estos ataúdes? ¿Para qué se han hecho? Bueno, pues mira, Jesús, encontramos un punto muy fuerte de unión entre estos ataúdes con dos inmigrantes irlandeses, de muy mala fama, por cierto. Ellos llegaron a Escocia para trabajar en la construcción de un canal, de regadío, que se estaba llevando por aquel entonces a cabo en Edimburgo. Estos dos hombres, que se llamaban William Burke y William Hart, sí, ya el nombre tiene un tinte oscuro. Sí. Una vez que terminaron de trabajar en aquella obra del canal, se quedan de un día para otro eso, sin trabajo y por tanto sin dinero. Cosa que les obliga a tener que buscarse la vida en otros lares muy, muy distintos. Bueno, ¿en qué consiste este nuevo trabajo de estos hombres, Pepe? Pues mira, estos hombres, como decimos, se quedan sin dinero. Cuando se les acaba el trabajo, pues se ven obligados a trabajar en los cementerios. Pero no de cualquier forma. Y es que esto, en los cementerios de Edimburgo hay una historia muy, muy especial que mucha gente no conoce. Eso me interesa a mí. Pero que merece la pena, es que los cementerios me atraen, fíjate. Sí, ¿no? Pues merece la pena porque esta historia es bastante interesante. Mira, en los cementerios, allá por la mitad del siglo XIX, había auténtico pánico a una serie de malhechores a los que le llamaban los resucitadores. ¿Resucitadores? Me imagino lo que hacían los tipos de esto, pero dilo tú mejor. Edimburgo era una ciudad que conocida en aquellos tiempos en gran parte del mundo por ser la capital del imperio en formación de médicos y de cirujanos. Tanto era así que casi el 90% de los médicos que iban a la guerra por parte de Gran Bretaña provenían de las iglesias de los estudios de las universidades de Edimburgo. Sí. Bueno, pues mira, estos hombres, Burke y Hart, consiguen, como muchos otros, un trabajo de ética dudosa gracias a la derogación de una ley que se conocía como el Código Sangriento. ¿Habéis escuchado hablar del código sangriento? Ni idea. ¿En qué consistía este código? Uh-huh. Bueno, pues antes de la derogación de este código, había 225 delitos que se castigaban con la pena de muerte. Uh-huh. Si te llevabas una gallina. Sí. Si le cortabas una rama a un árbol joven. Si te ibas de noche con la cara tapada. O si abrías de manera equivocada una carta que no te pertenecía, uh-huh, ibas a la horca. Julín, pues sí que eran un poquito los de Edimburgo, ¿eh? Bueno, gente, los muchachos. Pues con la derogación de este código, de estos 225, solamente quedan dos delitos castigados con la pena de muerte y todos los demás pues se les rebajan la condena. Bueno, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué pasa con esto? Pues que todos los cadáveres de estos ahorcados, que eran los que se utilizaban como materia prima en las universidades, las facultades de medicina, pues de un día para otro desaparecen. Miles de estudiantes y apenas 50 cadáveres al mes para poder usar cuando se estima, claro, que harían falta más de 600 al mes. Porque además, hasta la derogación de este código sangriento, sí, también se le une que se apruebe una ley, que se conoce como la Ley de Anatomía de 1830, en la que se prohíbe utilizar los cuerpos, por ejemplo, de mendigos que mueren en la calle para esto, para hacer disecciones y trabajos de anatomía. Con lo que se le acaba, sin cadáveres, a estas facultades se les acaba el negocio. Claro. A ver, eso es que es normal, había un déficit de cadáveres, una cosa es que hay que tener en cuenta eso, muchas veces cuando se hace el presupuesto de la universidad. Bueno, ¿y qué tienen que ver estos hombres, Burke y Hart, con los cementerios? Pues estos dos hombres, como muchos más, se vieron que había escasez de cadáveres y que eso era un mercado bollante, con el que podían ganar mucho dinero. ¿Cómo? Pues convirtiéndose en lo que se conocía como esto que hemos dicho antes, los resucitadores. Hombres que se dedican a robar a los recién fallecidos de los cementerios con un método muy delicado, con el que se saca el cuerpo por un pequeño agujero, dejándolo todo perfectamente colocado para que así nadie se dé cuenta de que el cuerpo de esta tumba ya no está. Tanto es así, fijaos hasta donde llega este pánico a los resucitadores, que familias enteras comienzan a velar a los cadáveres durante 15 o 20 días esperando que el cuerpo se pudra para que no se lo puedan llevar. ¿Y lo que hacían en el nicho? ¿Hacían un agujero en la fosa del suelo, típico cementerio de allí de Escocia? Sí. Abrían un agujero pequeño, dejaban el césped apartado a un lado perfectamente y lo consiguieron tapar todo y por ese hueco sacaban el cuerpo. Así que nadie se daba cuenta. Ni habilidad hay que tener para eso, ni los butrones de los que roban las cajas fuertes. ¿Cómo hace un agujerito? Sabía... Vamos a colocar césped aquí, ahora vamos a levantar el cuerpo poquito a poco y después vamos a colocar césped, aquí no ha pasado nada. ¿Qué habilidad debe que tener, no? Sabían mucho, sabían lo que hacían. ¡Qué barbaridad! Se empiezan a ver cosas tan anormales como ataúdes blindados de hierro. Familia que cogen a su fallecido y les colocan los que se llaman las metal ties. ¿Qué son? Pues a nuestro idioma serían corbatas de metal. Era algo así como un collar de hierro que se le coloca en el cuello al fallecido y que se le ancla al ataúd con idea de que no puedan llevarse el cuerpo por este agujero pequeño ya que el ataúd no sale. A favor de estos ladrones hay que decir que solamente se llevaban el cuerpo, nada más que el cuerpo. No robaban ni joyas, ni ropas, nada. ¿Por qué? Porque el robar un cuerpo era un delito menor. Si te llevabas algo más, ya podías tener problemas con la justicia. Vaya, ¿había más métodos para proteger estos cuerpos de los robos? se me está ocurriendo una maldad. ¿Había unos métodos para protegerlos? Había. Se habían inventado casi de todo. Desde los que ya hemos contado, pasando por otros muchos, como podían ser pagar a los enterradores por cavar tumbas de 8 y 10 metros de profundidad. ¡Hala! Ahí es nada. Se pagaba también por alquilar vallas que dejaban las tumbas como si fueran cárceles y las alquilaban por meses. Llegaban, te colocaban tu reja y el cuerpo ya no lo podían tocar. Lugares a los que las familias le pagaban una importante cantidad de dinero eran las que se llamaban las casas de pudrimiento, donde a una persona se la dejaba y se esperaba X días, por lo que uno, la familia pagaba, para que estos ladrones de tumba igualmente tampoco pudieran llevarse el cuerpo para ser utilizado para la medicina. Sí. Bueno, pues aunque parezca mentira, había un auténtico mercado de cuerpos en Edimburgo por aquella fecha. En las facultades privadas compraban, había un trasiego continuo de estos cadáveres de dudosa procedencia, por lo que es que si no se veían abocadas a tener que cerrar. Era o compramos cuerpos que vengan de donde vengan o cerramos y todo el mundo sin trabajo. Pasó de más de una vez que algunos de estos alumnos están en anatomía, que estaban en anatomía, se encuentran que en la mesa de disección hay un conocido. ¿Ah? Un familiar. Vaya. Alguien que había muerto de manera reciente, al que daban por enterrado y que de pronto aparece en aquella mesa de metal. Bueno, pues tanto médico de todo Edimburgo y estos resucitadores que cada vez tenían más complicado robar los cuerpos, a mí lo que me llamó la atención, Jesús, fue un método o un grupo de estos resucitadores a los que llamaban los Chowelbud. ¿Y eso? Si lo traducimos son los de la pala de madera. Ah. Un grupo de estos hombres que cavaban desde fuera de los cementerios con palas de madera que hacían mucho menos ruido, en busca de estos cuerpos frescos, iban abriendo cavidades por debajo del cementerio y extrayendo. Vamos, en plan topo. Exactamente. En plan topo iban sacando los cuerpos uno a uno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! De verdad. Bueno, la verdad es que hay que decir una cosa en favor de estos señores. Y es que creaban puestos de trabajo indirectos. Porque los que tienen que montar las rejas, los era que van a la industria. Claro, es que allí se formó la industria del arte cementerio, que era una riqueza tremenda. Bueno, ¿y dónde se unen estos dos hombres, Burke y Hart, con los 17 ataúdes? Bueno, pues Burke y Hart se conocen en una posada en Edimburgo, posada que pertenece a la mujer de Burke, y allí se solían ver estos dos hombres, se hartaban de beber hasta quedarse casi listo de papeles. Una noche... Perjudicado. Sí, mucho. Pues una noche en aquella posada, mira por dónde que se muere un hombre de unos 50 años aproximadamente, debiéndole a la dueña de la posada, la mujer de Burke, la cantidad de 7 libras. ¿Cómo podían recuperar este dinero si este hombre estaba muerto? Pues cogen el cuerpo, se lo llevan y se lo venden a un profesor de anatomía. A este profesor lo conocían con el nombre del doctor Knox. El nombre también da miedo. Tenía la mala fama este hombre de comprar este tipo de mercancía, y ciertamente así fue. El profesor le paga por el cuerpo, además le paga bastante bien, bastante más de lo que esperaba, y allí hacen un pequeño trato para surtir de manera más o menos frecuente a este profesor de cuerpo fresquito, para posteriormente poder diseccionarlos en su facultad. ¿Qué ocurre? Que como ya es tan difícil robar un cuerpo del cementerio y ellos quieren seguir consiguiendo dinero y dinero, van a comenzar a seleccionar a personas vivas y las van a ir matando poco a poco. Muy importante, ¿qué me dice? No pueden hacerle el más mínimo rasguño. Un rasguño y el cuerpo no vale, porque no se darían cuenta a la hora de llevarlo a la facultad. La segunda víctima de esta pareja fue un hombre borracho que se encuentran en la calle, que estaba ya casi inconsciente, y lo acaban asfixiando, y así va cayendo uno, cae otro, así hasta que llega a un número que os va a sonar mucho, 17. Vaya, 17, el número que decía antes. ¿Y llegan a detener a estos dos asesinos? Porque ya se convierten en asesinos, ¿no? Se convierten en asesinos y ciertamente los detienen. Los acaban cogiendo porque finalmente a una madre que había perdido a su hijo en aquella noche, lo avisan de que creen que está en aquella posada. Va la policía, la guardia de aquella época, empieza a buscar y encuentran el cuerpo de este niño debajo de la cama de Burke. Y entonces detienen a Burke y a Hart por el asesinato de este niño y los encarcelan. Pero fijaos qué curioso, porque realmente, como no hay una prueba clara de que aquellos sean los culpables, el juez hace algo muy parecido a lo que hemos estado comentando antes con el compañero José Apolo. Consigue hacer un trato y coger un cabeza de turco. Llegan a este trato con Hart. Y le dicen que a cambio de que acuse a Burke de que es culpable de todo, lo dejan libre. Anda. Totalmente libre. Así que con los pocos escrúpulos que este hombre tenía, lo cuenta todo, confiesa los 17 crímenes y a continuación es puesto automáticamente en libertad. Vaya, ¿y se sabe qué pasa con estos dos hombres? ¿Qué fue de ellos? Se conoce. Está además perfectamente documentado, como decimos, Hart, puesto en libertad, mientras que Burke fue condenado a ser ahorcado en una de las plazas más importantes de Edimburgo, teniendo enfrente, teniendo en la plaza nada más y nada menos que 15.000 personas. Vaya. Y ya hay gente para ver cómo moría esta persona. Bueno, pero aquí no queda todo. Es ajusticiado en la horca y después muere de la misma manera que él mataba a la gente, para lo que él lo utilizaba. es condenado a pública disección. Es de las pocas ocasiones. ¿Cómo? Para un momento. Es de la pública disección. Exactamente. O sea, que el que quería podía venir allí. Cualquiera que pueda, cualquiera que quisiera, podía ir y ver cómo le realizaban esa disección a Burke en directo. ¿Qué? ¿Cuánto bien ha hecho la televisión en las cosas como son? ¿Cuánto bien ha hecho la tele? Vamos. Pues fijaos qué macabra historia. Porque el médico que hace aquella disección coge y moja su pluma en la sangre del corazón de Burke para firmar el informe. En símbolo, digamos, de protesta, como que habían matado al asesino, sí, y para venirse arriba. Sí, eso, viniéndose arriba. Aquí hay que rematar la faena por todo alto. Totalmente, vamos. Pues no acaba aquí la cosa. ¿Ah, no? El esqueleto se expone en el Museo de Cirugía de Edimburgo por... Ah, el hombre se hizo famoso, ¿no? Exactamente. Lo pusieron en un famoso por... Dentro de la condena venía, ¿sí?, este epígrafe, y allí todavía podéis ir a hacerle una visita porque sigue cumpliendo castigo. Y echa el esqueleto de Burke para poder ser visitado. Qué interesante la visita esa, oye. Seguimos, no acaba la cosa. ¿No? Burke, la piel de Burke fue aprovechada por los curtidores que la pidieron en la ciudad para hacer monederos hasta un cuaderno que también se conserva en el mismo museo, cuyas pastas están hechas con las hebras de piel de aquel asesino. Pero vamos, para un momento. Pero quién era peor, asesino la gente de Edimburgo, porque vamos, de querían verdad. Querían frenar el soco. Él hacía menos daño que el pueblo. Me estoy quedando alucinado. Qué barbaridad, por favor. Lo que querían era que aquello de los resucitadores se acabara. ¿Cómo? Sí, sí. Dando ejemplo. No, si pasáis esto, vais a pagarlo. Bueno, pues Har, por el contrario, y esto ya es parte de leyenda. Har se fue del país. Se tuvo que escapar porque casi lo linchan dos veces. Ya ve, claro. Se va a Londres y allí se lo encuentran un grupo de escoceses. Uh-huh. Lo linchan, le dan una paliza y lo tiran a un pozo de cal viva donde se queda ciego. Durante los años siguientes, más de una persona vio a Har mendigando, tirado por las calles ciego, pidiendo dinero, mendigando como él había matado a tantos mendigos antes. Vaya. Bueno, pues como conclusión a esta historia, os diré que entre las pertenencias de Burke se encontró una cubia vasta, muy tosca, porque Burke casualmente, antes de trabajar en la obra del Canal de Escocia, había sido zapatero. Y aquí es donde hilamos la historia. Uh-huh. Un hombre llamado Burke, zapatero de profesión, que asesina 17 personas. Unos niños que encuentran 17 ataúdes tallados por las manos de un zapatero. ¿Podría Burke haber ido enterrando simbólicamente a cada una de sus víctimas? ¿Cierto o no? Ahí están los ataúdes para dar cuenta de ello. O sea, expiando su culpa, enterrando esa serie de fetiches que representaría a cada uno de los que ha asesinado y ha enterrado. Alucinado. Simbología, totalmente. Sí, alucinado. O sea, la historia es sencillamente alucinante. Me quedo sin palabras. Las cosas como son. Lo del monedero. No, eso ya ha sido. Eso ha sido ya de traga. Sobre el monedero es que a mí eso me ha encantado. El monedero, digo, vamos, esto ya es. Hombre, no es suficiente con que lo ponen allí en el público, lo diseccionen, que cualquiera puede decir, a ver cómo tiene el muchacho los pulmones. No. El otro moja diciendo, ya voy a hacer aquí ya. Moja la pluma y dice, tacatá, aquí está el certificado. Llega y dice, oye, la piel, dejármela ahí que voy a hacer un monedero, por favor. Por Dios. Para imaginarse la conversación entre dos muertos en la plaza. Tuviste que matarlo el otro día, decimos, mira, vengo un monedero, ¿no? Oye, hacemos una breve pausa, damos una vuelta a la hoja y ahora continuamos con otro tema sumamente interesante. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, interesantísimo el caso. Todavía estoy en un poco de estado de shock porque la verdad es que es interesante el caso. No sé si conocéis, alguno de vosotros, lo pregunta a todos los miembros de la mesa, la piedra de Daska. No sé si sabéis la historia de este petroglifo descubierto y que mantiene en jaque a la ciencia por lo que voy a explicar a continuación. Imaginaos lo siguiente. Imaginaos una piedra de un tamaño considerable, una piedra de algo más de metro y medio de alto por un metro de ancho, con un peso que puede llegar casi a la media tonelada. Imaginaos este tipo de piedra, pero con unos caracteres y unos grabados especiales. Tenemos que irnos hasta la Universidad de Bashirk en Rusia, y tenemos que hablar de un doctor, Alexander Chubirov. Este señor, allá por 1995, hizo un estudio de posgrado por el cual quería saber si algún habitante de China o algún pueblo de China en el pasado había migrado hacia Europa, hacia el oeste. Y bueno, comenzó a hacer el estudio. En 1999 descubrió unas notas del siglo XVIII que encontraron en la ciudad de Ufa. Ya nos estamos metiendo en la frontera entre Polonia y la República Checa. Encuentra unos grabados, los cuales hacen referencia a unas piedras, concretamente 200, que tendrían, como otros datos, un mapa, un teórico mapa de la zona. Bueno, este hombre pues se pone inmediatamente, se ilusiona muchísimo porque dice, oye, podría ser la prueba de que en estas piedras lo mejor, el grabado que hay son datos de caracteres chinos, y se puede demostrar que efectivamente el pueblo chino ha viajado hasta ese lugar del oeste, o en este caso del este de Europa. Y allá que se monta un helicóptero y empieza a buscar por distintos pueblos algún dato que le haga probar esta hipótesis. No encuentra prácticamente nada. Durante un año, algo más de un año, está buscando por todas partes y la búsqueda es infructuosa. Después de gastarse la universidad una ingente cantidad de dinero en el alquiler del helicóptero y, por supuesto, en los distintos lugares donde se quedaba este señor a descansar, pues lo dejó. Hasta que llega una fecha, 21 de julio de 1999. En el último pueblo donde estaba Chubirov alojado, ve a las autoridades del pueblo y hay un señor que se dedica al tema de agricultura allí. Lo invita a su casa y Chubirov, dentro de la conversación, empieza a dar las razones por las cuales está allí. Dice que hay una historia muy antigua, la cual habla de unos petroglifos, unas piedras grabadas muy antiguas, con datos sumamente interesantes sobre la historia, posiblemente la historia de China, en aquel lugar donde estaba visitando. El hombre le dice, pues no sé si yo tengo en el patio de mi casa una piedra que hace mucho tiempo recogí de un campo mientras que estábamos tratándolo para poder sembrar. No sé si esa es la piedra a la que hace referencia. Cuando fueron hasta ese lugar de la casa, Chubirov no salía de su asombro. Lo que tenía delante era una de esas 200 piedras. Emocionadísimo, llamó a sus ayudantes y entre varios, y un sistema de rodillos, también de piedra, empezaron a sacar este petroglifo de la casa y montarlo en un camión, no sin tener que alquilar, por supuesto, el camión y una grúa que levantara esa piedra. El agricultor la llevó solo a su casa. No, el agricultor la llevó entre varios. El agricultor se ha llevado barbazo. Entonces, sería un agricultor de la ciudad hermana de Lepe y no está un poquito lejos de allí. No, este hombre se llevó esta piedra hasta la universidad y allí empezaron los estudios. Y los estudios comenzaron a arrojar datos sumamente impresionantes. Este hombre pensaba que iba a descubrir caracteres chinos del chino antiguo. Y lo que descubrió fue, atención a esto, una piedra datada de hace 120.000 años, la cual era un mapa tridimensional del lugar donde había sido recogido, con todo lujo de detalles. Cuando digo todo lujo de detalles, quiero decir que hasta, os voy a enseñar una fotografía para que la veáis. Es lo que vais a ver a la derecha es la región de Ufa y a la izquierda es la piedra, el petroglifo. Os lo estoy enseñando ahora mismo. Derecha, región de Ufa, izquierda, petroglifo. Es hasta tal punto exacta que incluso define la forma de la provincia, y estamos hablando que esta piedra tiene 120.000 años de antigüedad. Ahí se puede ver el cauce del río, se puede ver también las depresiones, montañas, valles, en definitiva se puede ver con todo lujo de detalles eso. Pero este doctor empezó a hacer prueba tras prueba tras prueba. No era posible. 120.000 años. 120.000 años. ¿Qué civilización había entonces que pudiera hacer este tipo de piedra? Este tipo, bueno, esa y 199 más, que posiblemente conformarían todas ellas un mapa completo de la región que quizá, según decía este doctor Chubirov, podría ser la mitad de Europa, de una forma total y absolutamente exacta, hasta tal punto que uno de sus compañeros empieza a decirle que posiblemente una de las zonas que se describe en esa piedra sería una depresión que estaría en los Urales, en la región un poco al sur de Ufa, de la ciudad de Ufa. Empiezan a investigar, empiezan a conseguir datos, empiezan a cotejarlo y se dan cuenta de un detalle más curioso todavía, mucho más curioso todavía que todo lo que he contado hasta ahora mismo. Y es que la piedra, todos los caracteres que describen, toda la forma, toda la geografía que describe, está a escala perfecta, un centímetro igual a un kilómetro 100 metros. Escala perfecta en todas las formas que tiene, sean depresiones, sean montañas, sean ríos. Cualquier forma que tiene está a escala perfecta, 1 igual a 1 kilómetro 100 metros. Siguen las investigaciones porque había una serie de caracteres a la izquierda y Chubirov decía, bien, he encontrado quizá una inscripción en chino antiguo. Y a lo mejor nos va a decir qué es este mapa que tenemos aquí delante. La sorpresa fue mayúscula. Resulta que ese tipo de inscripciones no correspondía a ninguna lengua china ni ningún otro dialecto de la zona, ni de China, ni de la zona donde se habían descubierto las piedras. No tienen ni la más remota idea, a fecha de hoy, de qué dicen esos caracteres. Se sabe que es una escritura, que tiene cierta lógica y métrica, pero no tiene nadie ni idea de qué tipo de civilización pudo dejar ahí grabado esa impronta, esa huella. Lo que sí se sabe, que es una imagen cenital perfecta, como si se hubiera tomado a una altura entre 13 y 23 kilómetros de la superficie de la Tierra, dando por ello esa escala de 1 igual a 1 kilómetro 100 metros. Se sabe también, además, que la piedra no es natural. Está formada por la mezcla de tres piedras y un cristal que cubre cada una de las formas de manera tridimensional para protegerlo de la posible, de la posible corrosión o incluso del desgaste que hubiera podido sufrir. Le hicieron muchas más pruebas todavía, carbono 14, la del uranio 238, en realidad esta piedra ha sido sometida a una gran cantidad de experimentos. Chubirov, lógicamente, tomó todos los datos y dio una rueda de prensa. Al pobre mío le cayeron tortas hasta en el cielo de la boca. Los científicos que estaban allí y los periodistas... entendidos en ciencia, decían que eso era total y absolutamente imposible. Él no hacía nada más que dar datos, recortes de mapas desde esa misma altura, realizados por satélite, que comparaba con cada una de las formas que tenía esta piedra. Todas coincidían, y aún así, aunque este doctor decía que ahí estaban las pruebas, los científicos no creían ni una sola de las palabras. Este hombre rápidamente empezó a decir, bueno, es que tengo más pruebas, la datación de la prueba que hemos realizado de 120.000 años. Bueno, pues se realizaron tres pruebas diferentes: carbono 14, la prueba con este uranio 238 y una tercera prueba, que fue una prueba botánica. Encontraron un liquen que tenía esa fecha 120.000 años y que solamente podía haber sido de esa zona y tener esa edad, porque posteriormente no se ha localizado en ningún otro lugar del mundo. Bueno, pues ahondando esas tres pruebas, seguían diciendo que era total y absolutamente falso lo que allí estaba mostrando este hombre. La conclusión final de esta historia, antes de contar otra que también me interesa, por sobre todo porque es una noticia muy interesante, es la siguiente. La piedra sigue expuesta allí en esa universidad. Chubirov, ya anciano, sigue defendiendo que eso que ha descubierto es total y absolutamente verdad. El hecho es que, aunque los científicos dicen que es mentira, ninguno se atreve a tocar la piedra ni a someterla a ningún estudio. Quiero decir, el único estudio al cual ha sido sometido esa piedra es el del profesor Chubirov. Ningún otro científico ha podido probar que eso sea falso, porque haya, en este caso, investigado la piedra. El academicismo a veces es tremendo. Pues sí, la verdad es que la sí. La negación de cualquier cambio, sobre todo en la disciplina de la historia, es brutal. Efectivamente. Mover cualquier cosa parece un imposible. Lo que ocurre es que él, Chubirov lo decía, sé que mis compañeros dicen que es mentira, pero les he visto la cara de sorpresa cuando estaba dando cada uno de los datos. Y ellos decían que no simplemente por miedo, no porque realmente tuvieran pudieran dar un argumento en contra de lo que estaba yo demostrando en aquella rueda de prensa de más de media hora. O sea, él sabía perfectamente que lo que están diciendo no era porque no podían dar crédito a semejante hallazgo, porque tendríamos que replantear toda la historia y decir qué civilización hubo hace 120.000 años con tecnología suficiente para hacer una imagen cenital de 23 kilómetros de altura en tres piedras diferentes, que además es de una tecnología muy difícil, y describiendo esa zona concreta del planeta. No la hay. En la Tierra no la hay. Así que esta es la historia que yo quería contar sobre la piedra de Nazca, porque es sumamente interesante y porque, quién sabe, nosotros a lo mejor no somos los primeros que hemos pisoteado a la faz de la Tierra. A lo mejor ha habido civilizaciones anteriores que han desaparecido y que nos han dejado alguna de esas pruebas en forma de oparts, y esta noche es uno de ellos. No queremos despedirnos sin hablar de una noticia que hemos publicado en nuestra revista Voces del Misterio, y es sobre, concretamente, el 18 de este mes de marzo, y es una cara paranormal descubierta en Arriate, en Málaga. Y la noticia, pues, imaginaos unas casas en ruinas situadas en la calle Hornos de Arriate, en el número 6. Esta casa está frente a la capilla de los Cristinos, una de las dos grandes hermandades arriateñas. Desde hace unos días se ha convertido en lugar de peregrinación para los vecinos de ese pueblo, llamado por una curiosa imagen aparecida en una de sus ventanas superiores. Hay quien dice que sería la cara de Jesús de Nazaret. En un pueblo donde sus vecinos se dividen entre alguna de esas dos hermandades que existen en la localidad, mediada Arriate, en efecto, por la tradición de la Semana Santa, hay que decir que ven en ese cristal al Santo Cristo, y quienes mayoritariamente ven la imagen de nuestro Padre Jesús. Los hay que ven a uno y los hay que ven incluso a los dos. En el caso de una treintena de personas, se han estado concentrando cada noche para orar o curiosear, y ellos dicen que vienen cuando la noche está ya bien cerrada. Por el lugar se ha dejado caer estos días incluso una patrulla de la Guardia Civil por si pudiera producirse algún problema de orden público, cosa que hasta ahora no ha ocurrido por la escasa publicidad mediática que ha tenido el asunto. La propia Guardia Civil ha afirmado que quienes se están concentrando cada noche en la calle Hoyos lo hacen de forma muy tranquila. Por los teléfonos móviles de muchos serranos ya circulan distintas fotografías de ese cristal y de la imagen aparecida. Hay declaraciones que dicen que no ha podido entrar nadie en esa casa porque está en ruina. Sus propietarios están fuera habitualmente y, conociéndolos, no han pintado allí nada seguro. Eso es lo que dicen los vecinos del lugar. Cuando se le pregunta por este asunto al alcalde arriateño, Melchor Conde, no ha querido hablar de otra cosa más que de la propia anécdota. El asunto se dirime ahora entre quienes otorgan a la cuestión una vital trascendencia y creen que la situación es ciertamente mística, y quienes no dejan de pensar en un posible truco, o los que directamente se mofan del asunto haciendo circular a través de los distintos medios digitales curiosos montajes donde ya puede incluso verse al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como la aparición arriateña. ¿Será este caso la cara de Jesús de Arriate? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Fue hace 8 años cuando surgieron las primeras noticias y la sorpresa, como no podía ser de otro modo, saltó a los rotativos especializados. La polémica también, porque el descubridor de este cuanto menos sorprendente asunto afirmaba que para saber quién erigió los monumentos ocultos bajo la vegetación de la montaña de Visoko, en Bosnia, deberíamos remontarnos a 12.000 años atrás. Estamos hablando de las pirámides gigantescas en Europa. Y es que la verdad es que pocos asuntos han encendido tan enconados debates, al menos recientemente, que el descubrimiento de unas supuestas pirámides de 12 milenios de antigüedad en Bosnia, que es el hecho que hoy detallamos. Fue en agosto del año 2005 cuando un hasta entonces desconocido arqueólogo norteamericano de origen bosnio llamado Semir Ogmanavic decidió cambiar de aires. Había estado trabajando durante meses en las pirámides mayas y aztecas de México y decidió trasladarse a la tierra de sus antepasados. Su intención era estudiar los restos arqueológicos repartidos por la región de Dalmacia y Herzegovina, donde, entre otros misterios, se encontraban las descomunales esferas de piedra del valle del río Bosnia. Y fue allí donde, por primera vez, se quedó estupefacto al comprobar la simetría tan perfecta que presentaban las laderas de los montes Visoko y Plesevica. El sorprendido Osmanagic afirmó entonces que, aunque ambas estaban cubiertas por árboles, las características piramidales eran evidentes. Después de calcular la correspondencia de sus lados con los cuatro puntos cardinales, para mí no había duda de que había descubierto pirámides. La ruta, desde una hipótesis increíble a la argumentación científica que confirma mi visión, era lógica, decía el sorprendido Osmanagic. Sin embargo, echando un vistazo no solo al pasado de la región, sino al propio continente, 12.000 años atrás, las pocas comunidades estructuradas que había en Europa se asentaban, al menos, eso nos dice la historia oficial, en zonas costeras, donde había alimentos en abundancia y no en el interior, que por esas fechas sufría avatares de la cuarta glaciación. Así las cosas, era difícil argumentar el hecho de que hubiera existido una civilización lo suficientemente evolucionada como para poseer conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía o matemática, al punto de que les permitiese levantar estos imponentes monumentos. Pensamos que la colina bajo la cual se encuentra la supuesta pirámide del Sol, así fue bautizada, mide 213 metros, o lo que es lo mismo, casi 75 más que la gran pirámide de Keops, o 140 más que Teotihuacán. Pero Osmanagic estaba convencido de que los ángulos de la colina no eran perfectos ni eran efectos del azar, ni de un capricho geológico, ¿por qué no decirlo? Hubiera sido demasiado caprichoso. De este modo, en el Ecuador del verano de hace 8 años, se llevaron a cabo las primeras catas sobre el terreno, y afirmaban quienes lo acompañaban que no mucho tiempo después comenzaron a surgir las primeras incógnitas encarnadas en enormes bloques de piedras aparentemente manufacturados. El arqueólogo aseguraba por entonces, preso de la euforia, que, a los ojos de un experto, no había duda, los grandes bloques de piedra, a la manera de baldosas, creaban una pirámide escalonada de 220 metros de altura, y la piedra tallada en la base podría ser, en tiempo, una plataforma de acceso. Y como ya se habrán imaginado, no tardaron en surgir las primeras voces críticas con este asunto. Entre ellas, una de las más autorizadas fue la de Anthony Harding, presidente de la Asociación de Arqueólogos Europeos, que no tardó en salir a la palestra asegurando que en el supuesto sitio arqueológico no se habían hallado vestigios que llevasen a pensar en una intervención humana. Decía: "Mi opinión y la de mis colegas es que lo que vimos era algo enteramente natural y de origen geológico. Más trabajo en el mismo sentido solo va a producir los mismos resultados". La postura crítica de Harding se vio refrendada por los estudios llevados a cabo sobre el terreno por el doctor Brabac, geólogo, que a su vez dirigió un año más tarde, en 2006, a un equipo multidisciplinar entre los que se encontraban algunos de los mejores geólogos del país. Sus conclusiones fueron rotundas, ya que Brabac afirmó que de manufactura no había nada. Aquella colina poseía las características propias de una formación geológica absolutamente normal. Las aspiraciones de Osmanagic por lograr financiación para continuar con los trabajos que demostrasen lo contrario sufrieron un duro revés. Más aún cuando el Consejo de Investigación y Educación en el Departamento de Minas y Geología de Bosnia-Herzegovina se decantó por las conclusiones de Brabac. Además, en la opinión de Harding y de Brabac se unió la del editor de la revista Archaeology, Mark Rose, que fue mucho más contundente que los anteriores. Dijo: Hay una protesta pública dentro de Bosnia y una petición online para cerrar el proyecto de Osmanovic. Pero aparentemente tiene partidarios dentro del gobierno federal y el gobierno de la ciudad en Sarajevo. Si se le permite continuar o no, aún no está resuelto. Por ahora, y su página web no hace mención ninguna a la controversia, no hay. E incluso cuando los medios se den cuenta de que la pirámide de Bosnia no es tal cosa, esta ya habrá entrado en los anales de la arqueología fantástica y tendrá una multitud de creyentes y defensores debido a las corrientes de opinión que ya se han generado. Incluso especialistas en arqueología balcánica como Curtis Runnels pusieron el grito en el cielo afirmando sin tapujos que Osmanagic no ofrece pruebas físicas de lo que propone. Ese área estaba ocupada por cazadores de una tecnología de la edad de piedra que solo permitía construir tiendas, hacer fuego y fabricar armas de caza como flechas y arcos. Los ánimos estaban muy encendidos y aun así las autoridades del país permitieron que las excavaciones dieran comienzo. De este modo, unas cuantas jornadas de trabajo más tarde, aparecieron unos enormes bloques de piedra y varias galerías que rápidamente fueron identificadas por Osmanovic y su equipo como canales de ventilación. A dichos hallazgos, en las consideradas catacumbas de la bautizada como Pirámide de la Luna, se unieron unos caracteres desconocidos que para los expertos pertenecían a algún grafismo de un antiguo alfabeto. Los detractores pedían pruebas y aparentemente el doctor Semir Osmanagic las estaba encontrando. No en vano dichos descubrimientos hicieron que críticos con el tema como el ya citado Anthony Harding se echara atrás, o al menos mostrase una postura algo más ambigua a la que manifestó en un principio. Decía así: claramente existen huecos o algo similar en la roca, pero de ahí a decir que fueron pirámides hechas por el hombre va un largo trecho. En esa época Europa se encontraba en el Paleolítico Superior y nadie estaba construyendo nada que no fueran simples cabañas. Y aun así, aquello, fuera lo que fuera, estaba allí. Ahora bien, si aceptásemos que nos encontramos ante formaciones antrópicas cubiertas por un denso manto verde, lo primero que tendríamos que responder es quién las levantó, porque hasta el momento de esa pregunta únicamente podemos responder que fue una civilización perdida. O tal vez no. ¿Quién las construyó? Esa es la gran pregunta. Cuestión que para el protagonista de esta historia posee una respuesta evidente. Una civilización que habitó el lugar hacia el año 12.000 antes de Cristo. Los ilirios, porque Iliria era la tierra que hoy abarca desde las costas del mar Adriático, parte de Bosnia, Albania, Croacia y Montenegro, hasta más o menos lo que sería la península balcánica. Como es lo que sabemos de esta cultura, y es poco, salvo que en el siguiente siglo VII antes de Cristo se vio sometida a los ataques del pueblo griego, fue a partir de esa fecha cuando se empezó a guardar su historia, una historia de sucesivas conquistas que culminaron en el siglo I después de Cristo con la invasión romana. Así pues, geográficamente ocuparon el territorio en el tiempo en el que se afirma que fueron levantadas las pirámides, si es que presuponemos que se trata de ese tiempo y no de un tiempo más antiguo. Me explico. Siempre, según los datos aportados por el equipo de los colaboradores de Semir Osmanagic, en septiembre del 2010, el arqueólogo italiano Ricardo Brett recogió una serie de muestras aparentemente orgánicas que fueron enviadas al Instituto de Física de la Universidad Tecnológica de Silesia, en Gliwice, Polonia. Las informaciones aseguraban que el proceso de datación mediante carbono 14 fue supervisado por la física Anna Pazdur, que además es o era directora del laboratorio de radiocarbono, que confirmó que una de las dos muestras que finalmente fueron remitidas a su centro era en efecto material orgánico extraído de la conocida pirámide de la Luna. De este modo, al cabo de unas semanas y una vez efectuados todos los contrastes pertinentes, Pazdur remitió los resultados a los solicitantes. y en el extenso informe que se emitió, se podía leer que los restos tenían una antigüedad de 10.350 años, con un margen de error de 50 años más o menos. Y es que nos acercamos a esa cifra de los 12.000 años antes de Cristo. Pero es que en julio del año 2012, el citado arqueólogo Ricardo Brett y su colega Niccolo Visconti lograron rescatar de entre el conglomerado supuestamente artificial que cubre la bautizada Pirámide del Sol parte del material orgánico correspondiente a una hoja. Pues bien, disponiendo de dicho material, la datación una vez más se antojaba fácil. Y así, poco a poco, después dicho material fue enviado a un laboratorio, esta vez en Kiev, en Ucrania, para ser sometido a un estudio a través de la misma técnica de radiocarbono. Y los resultados que arrojó no dejaron de añadir más cuestiones a este ya de por sí descomunal enigma. 24.800 años con un margen de error que fluctuaba en 200 años arriba o abajo. 24.800 años. Así pues, según dicha cronología, barajar la idea de que se trataba de los ilirios es poco menos que imposible, siempre suponiendo que dichos datos sean acertados, como de hecho afirman los documentos expuestos públicamente en la página oficial para España y Latinoamérica de dicho proyecto arqueológico, que están en www.piramidesdebosnia.com, www.piramidesdebosnia.com. Así pues, ¿a qué nos enfrentamos? No lo sabemos, pero lo cierto es que los descubrimientos no dejan de producirse en la zona. Quizá uno de los más sorprendentes fue el conocido laberinto de Rafne, cuya entrada se encuentra a 2,5 kilómetros de la pirámide de Visoko. El propio Sermir Osmanavik afirmaba en un artículo publicado en junio del 2012 que existe una red prehistórica enorme de túneles subterráneos, cámaras, intersecciones y acumulaciones artificiales de agua debajo del valle y las pirámides de Bosnia. En noviembre del 2010 descubrimos la primera sección abierta, libre de material de relleno a 350 metros desde la entrada. Hasta entonces, todos los túneles estaban rellenos y sellados, y esto hizo que nuestro trabajo fuera muy lento y de una labor intensa. Dos pasadizos de túneles se bifurcaron en dos direcciones diferentes, una dirigida hacia el norte y en dirección contraria a la Pirámide del Sol de Bosnia. Tenía unos 40 metros de largo y estaba relleno con depósitos de grava artificial. El otro túnel se dirigía hacia el sur, pero estaba lleno de agua, cuyo nivel ha subido. Después de 200 metros de profundidad dentro del túnel, en una reserva de agua artificial que llegaba a 165 centímetros y de pronto se encontraba bloqueada. Durante un año y medio, decía Osmanagic, hemos tocado el túnel que se dirigía en dirección contraria de la pirámide, y ahora, en el día 26 de junio, hemos decidido investigar el túnel que se dirige hacia el norte sistemáticamente. El siguiente día volvimos con el equipo para dibujar un mapa sobre los nuevos túneles descubiertos, y hemos descubierto un total de 152 metros de los nuevos pasadizos del túnel principal y decenas de metros de nuevos túneles secundarios. Cuando se descubren pequeñas secciones de túneles subterráneos en otros yacimientos, México por ejemplo, esto atrae la atención mundial. Aquí en un solo día hemos descubierto más de 150 metros de túneles subterráneos prehistóricos intactos. Estos nuevos túneles han sido nivelados. Esto quiere decir que si nos quedamos en la misma altura, en un futuro llegaremos a una profundidad de 280 metros debajo de la cumbre de la Pirámide del Sol de Bosnia. Unos geofísicos rusos, el doctor Oleg Kravoschin y el doctor Vladislav Siplalov, comenzaron y detectaron en 2007 la existencia de túneles debajo de la Pirámide del Sol de Bosnia a una profundidad precisamente de 280 metros. Hasta ahora hemos descubierto 740 metros de túneles subterráneos. Este laberinto tiene decenas de kilómetros de largo. Nosotros ya estamos al 20% del camino acercándonos a la Pirámide del Sol de Bosnia. Baxter Dersim, que dentro de dicho laberinto se hallaron años atrás dos supuestos megalitos de entre 10 y 20 toneladas de peso, K1 y K2, en uno de los cuales aparece una extraña escritura de caracteres rúnicos. A ello hay que añadir que los estudios llevados a cabo desde el año 2011 hasta el pasado, en este mundo subterráneo, revelaron valores elevadísimos de iones negativos, que a decir del propio Osmanagic, destruyen las bacterias, vitalizan las células, aumentan el oxígeno en sangre, mejoran el metabolismo, aumentan el poder de concentración y el estado de alerta, eliminan la fatiga, mejoran el sistema inmunitario, curan el dolor de la cabeza, el insomnio, el estreñimiento, las alergias, el asma y muchos otros problemas. Es por ello por lo que el lugar y en el lugar donde se ubican los citados dólmenes ha sido bautizado como la sala de curación, ya que desde que se han empezado a barajar la posibilidad, dadas las especiales condiciones del terreno, de que en el pasado fuera un centro ritualístico asociado a ritos de curación, como por ejemplo se presupone que era una de las funciones del conjunto megalíticos por todos conocidos hoy de Stonehenge. La brecha abierta entre defensores y detractores parece por tanto insalvable. Y pese a todo, entre los primeros se encuentran las autoridades del país balcánico, porque quienes trabajan a pie dentro del terreno recuerdan que los descubrimientos así se han producido en otras ocasiones y en otros lugares. Baste decir que cuando fue redescubierta hace más de un siglo la extraordinaria pirámide de Chichén Itzá en México, su apariencia externa, vestida de mucha vegetación, era la de una montaña. Bien es cierto que aquí la documentación previa era mayor. Los años de trabajo a pie de terreno que han llevado al doctor Osmanagic a perfilar un mapa de la zona en el que se atisban siempre, según sus palabras, al menos 5 pirámides más, construcciones que han sido bautizadas como la pirámide del Sol, cuyas dimensiones, como ya advertimos al comienzo, pues superarían a las mexicanas de Teotihuacán, la pirámide de la Luna, la del Dragón, la del Amor, que es como se llaman las pirámides de Bosnia, y la última hasta el momento que está sin nombre. El descubrimiento ha encontrado importantes apoyos internacionales encarnados por el geólogo egipcio Ali Barakat, que de la cuestión piramidal sabe mucho y que ha asegurado que para él, como científico y geólogo, no hay ninguna duda que es una construcción humana. Cree que los humanos cortaron y trabajaron estos bloques de piedra y los trajeron aquí, a una colina, para darle forma de pirámide. Este punto, en el que su paisana, la arqueóloga Lamia El Hadidi, ha refrendado afirmando que es imposible que la naturaleza haya creado ángulos como estos. Hay mucha tarea que realizar si queremos desentrañar los secretos del valle. Si debemos o no reescribir la historia es algo que el tiempo y las sucesivas excavaciones nos dirán. De momento, atendamos a las palabras del descubridor de las pirámides, Semir Osmanagic, y del único arqueólogo español que ha acudido al lugar, Fernando Magdalena. Con ellos se queda todo este misterio, que desde luego no es pequeño y que por su importancia ubica pirámides en Europa, nos estaría obligando muy seriamente, ahora más que nunca, a reescribir algo tan importante como es la historia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.